Ya estamos en contacto con Argentina, con Mario Bermúdez, que está por allí calentando los motores porque se va de vacaciones. Dentro de muy poquitos días, merecidas vacaciones. Y nosotros, aprovechando antes que se vaya, tener esta posibilidad de conversar. Buen día, Mario, ¿cómo andás? Hola, buenos días, Ángeles, Hernán, a todas las compañeras y compañeros que están ahí en el piso, y por supuesto a toda la audiencia de la 36, como siempre. Bueno, la verdad que de Argentina... Ante todo, quiero felicitarlos a todos los uruguayos por esto que ha sucedido este sábado, de una nueva renovación en paz de la presidencia de la República, que espero que sea mejor que lo que pasó, que lo que hubo, que lo que precedió, y que sea superador de otras gestiones anteriores también. Bien. Daría para conversar mucho, Mario. No te vamos a robar tiempo. No te vamos a robar tiempo. La esperanza no, es lo último que se pierde. No solo por eso, sino de, viste eso, que son como dos mundos paralelos. Todo lo que se dijo en campaña electoral, que era el mundo de total confrontación, pero ahora quedó todo. Somos todos uruguayos. Pero vamos a hablar de Argentina, que hay tema mucho. Y justamente el mismo sábado, acá se habló mucho de si venía o no venía Milei, pero se supo desde el principio que no iba a venir porque participaba en el inicio de las sesiones del Congreso argentino. Y ahí lo vimos con la banda presidencial puesta. ¿Usa la banda presidencial él? Sí, sí. Más allá de toda esta parafernalia... Fue la primera vez en Argentina y en el mundo, lo que estoy diciendo, que un presidente presentó su informe de gestión visualizado como un estafador internacional. Seguro. Y por pedir coimas por reunirse con él. Claro. Es también la primera vez que se rodeó de tanta seguridad que se obstaculizó el trabajo de la prensa y que se amenazó y se golpeó a uno de los pocos opositores que asistió a esta sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa. Esto nunca había pasado. Hubo una agresión física a un diputado nacional. Y digamos que ningún informe presidencial en democracia, de los que Javier Milei estigmatiza como la casta, se hizo con tanto despliegue, digamos, de seguridad. Más que un informe de gestión democrático, tuvo el aspecto de un traslado de delincuentes de alta peligrosidad. todo el recorrido vallado, efectivos policiales distribuidos en el trayecto, un congreso rodeado como si fuera un búnker. Para que ustedes se den una idea, el automóvil que lo trasladaba a Milei avanzó rodeado de 6 guardaespaldas de civil a pie, varias motos y granaderos a caballos. Y como en la televisión se filtraban los ruidos de bombos y cacerolas que había desde los edificios por donde circulaba la comitiva, el locutor de la cadena nacional comentaba que era la música de la fanfarria Alto Perú de los granaderos, pero no era música. Bueno. Eran cacerolazos, pero no sabés lo que era. Además, detrás del Congreso había más de un centenar de personas que se habían reunido para protestar. Eso pasó, digamos, antes, se fue el antes. ¿Y qué pasó después? Durante el discurso, dijo cosas como que Argentina ahora está a la vanguardia del mundo, junto con los medios reconocidos por sus posiciones derechistas, como Forbes o incluso el New York Times, han publicado informes que lo destruyen. Es decir, en las últimas 2 semanas la imagen internacional que quiso construir Milei se desplomó como un castillo de naipes. Y se ha convertido el presidente argentino en un personaje internacional donde se lo describe como un mandatario delincuente, aunque las investigaciones, sobre todo en Estados Unidos, porque acá en Argentina hay que perder cualquier tipo de esperanza, en Estados Unidos recién comienza. Hay que destacar la ausencia de la principal oposición, de los legisladores y gobernadores peronistas y de Unión por la Patria, a las que Milei calificó como Unión por la Plata. Demostró una bajísima capacidad de diálogo democrático en todo momento. Y Facundo Manes, que asumió ante esta gran ausencia de la mayoría de la oposición, asumió digamos la representatividad de los que se oponen a Milei. Facundo Manes pertenece a una facción que es disidente de la Unión Cívica Radical. Es cierto. Fue escarnecido por Barras, ministros y legisladores oficialistas, inclusive hasta el propio presidente. Hay que decir que el principal asesor presidencial del presidente de la Nación lo increpó duramente, y un custodio de este asesor le propinó una trompada por mencionar la estafa de las criptomonedas y la designación por decreto de dos jueces en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto pasó al final, ya terminado el discurso de Milei. Esto sucedió este sábado, para escarnio y vergüenza de todos los argentinos. Sí, el escarnio, por las dudas que alguien no lo haya visto o escuchado, le habla directamente a Manes y le dice: vos que no sabés, que no entendiste, jactándose, ¿no? Fíjate si en Venezuela o Cuba llegaran algún presidente de esos tratar así a un integrante de sus parlamentos, ¿no? El escándalo que sería. Bueno, lo trataron de HDP. Sí. Mm. Sí, sí. Así nomás. Y después el golpe. A continuación, ¿no? Una trompada. Ahí está. A continuación, una trompada. Un Caputo estuvo en el asunto también. El Santiago Caputo. Es el sobrino del ministro de Economía. Claro. Que es legislador. Es el asesor de aparentemente es el mismo, que es la misma persona que interrumpió a un periodista, sí, afín al gobierno, en una entrevista por haberle hecho una pregunta inconveniente al, sí, ah, claro, a Milei. A Viale, a Jonathan. Es el mismo. Claro, es el mismo. Es, sí, sí. Es el mismo tipo. Es un, bueno, ahora, un presentable. Eso que armó Milei el sábado es como un show que uno piensa que también tiene como objetivo distraer la atención, cambiar el foco, ¿no? Para que no se hable de la criptoestafa y todo lo que, las derivaciones que va teniendo esto. Claro, es decir, a ver, todo el discurso de Milei fue una colección de los peores recursos de la politiquería más barata que nos podamos imaginar. En un momento dijo: eliminamos la pauta oficial porque no necesitamos pagarle a los periodistas. Preguntale a Jonathan Viale, que lo acaban de mencionar ustedes. Sí, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, digo, sí. Los periodistas acreditados en el Congreso de la Nación fueron expulsados de sus lugares habituales, sí, y esos lugares fueron destinados a la patota de trolls que trabajan en la Casa Rosada con sueldos millonarios del Estado. Ahí estaba, entre otros, estaba el Gordo Dan, por ejemplo. Estaba junto con este Caputo, con el asesor Caputo. Y lo que sí te puedo decir, que además de la agresión incalificable contra un diputado de la Nación, Milei, en su discurso, insultó como mandriles o malditos keynesianos a quienes no comparten sus ideas, y digamos que la estructura de su discurso planteó la controversia casta versus gente de bien, sí, orientada a un público casi infantil de escasa capacidad de pensamiento crítico, digamos. A otro opositor, por ejemplo, que mencionó, fue al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, y para sacar provecho político. Es decir, insisto, un discurso que fue una colección de los peores recursos de la politiquería berreta, digamos, como decimos acá. Sí, sí. Ahora, el tema de la criptoestafa está instalado y en estas últimas horas incluso han aparecido datos que uno piensa son calificados, ¿no? Por de quién vienen, que habla del capítulo en Estados Unidos, ¿no? Las denuncias que va a haber, los procesos que va a haber. Bueno, a ver, si quieren, vamos a recordar brevemente lo que se supo aquel viernes y sábado frenético. Sí. Sí. Hace 15. Hubo una suba vertiginosa y posterior desplome del valor de Libra en pocas horas, que significó transacciones por 4 mil millones de dólares y dejó una ganancia de 100 millones a un puñado de inversores que se retiraron como estampida, dejando un tendal de 44 mil damnificados a lo largo del planeta. Es decir, no se trató de una inversión en pymes argentinas, sino una estafa con ganadores y perdedores impulsada por la influencia de un tuit del presidente Milei. Y además, Milei ha reconocido que no era una inversión confiable, porque cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, unas 3 o 4 horas después, eliminó esa promoción tuitera de la estafa, alegando que no estaba interiorizado. Un presidente de la nación que no sepa. Vamos. Sin embargo, y en pocas horas, se supo que los impulsores de esta moneda eran todos personas muy allegadas a Milei. Y paso a nombrar: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Julián Pech, Hayden Davis, Sergio Morales, con el auspicio particular de la zarina del gobierno, zarina, yo le digo a Karina Milei, o sea que estos son hechos, digamos, del momento. El 17 de febrero, Milei retuitea un mensaje de Darío Epstein que detallaba los pasos para adquirir Libra. Tras ese tweet o retweet, Libra duplicó su valor. Es decir, esto comprueba que Milei tuvo incidencia en el valor de la criptomoneda en cuestión. El mismo día, da esta famosa autoentrevista con Jonathan Viale, que estábamos comentando hace un rato, y deja fragmentos abiertamente autoincriminatorios cuando Santiaguito Caputo, el asesor trompeador de diputados, lo interrumpe la entrevista porque la pregunta del pseudo periodista podía complicar en lo judicial al presidente. El 19 de febrero empieza la eliminación de la información. Manuel Terrones Godoy, socio de Novelli en Tech Forum, borra videos en su canal de YouTube. El mismo día se conoce que habría existido un borrador de contrato que ubica de un lado a Kaiser Group de Hayden Davis y del otro a 3 representantes argentinos, Novelli, Terrones Godoy y Sergio Morales, los 3 asesores exclusivos en materia de criptoinversiones de Javier Milei, y que en ese contrato, o borrador de contrato, habría una cláusula que le otorgaba a Hayden Davis acceso directo a Javier Milei y a su hermana para discusiones prioritarias y de coordinación fluida. El 20 de febrero, nueva ronda de eliminación de pruebas. Este día desaparecieron perfiles en redes sociales e información en línea relacionada con Hayden Mark Davis y su familia, lo cual empezó a dificultar el rastreo de su actividad en internet. El 21 de febrero, el sitio del evento Tech Forum eliminó la lista de oradores que incluía a Manuel Adorni, el secretario de prensa y comunicación del gobierno. La lista de sponsors también fue eliminada, que incluía a Kelsier Ventures, Y, por cierto, acompañando todo esto, Adorni, vocero presidencial, fingió demencia sobre su participación comprometida en este asunto cuando fue interrogado. El 23 de febrero, expertos informáticos recuperaron un video borrado de noviembre, que la fecha era de noviembre de 2024, donde el hermano de Hayden Davis, Gideon Davis, confirmaba la existencia de una carta de intención o un contrato con Milei para avanzar en la creación de un banco cripto en Argentina. Y sigo con la cronología. Sí. Brevemente. El 25 de febrero, Milei aparece ligado a otro negocio cripto con personajes en común al caso Libra, porque se conoció que en octubre de 2024, Cube había anunciado una carta de intención también con el gobierno, utilizando para ello la imagen presidencial en un spot. El 25 de febrero, Forbes, la revista Forbes, calificó a Libra como, y cito textual, el mayor robo de criptomonedas de la historia. El 26 de febrero, el experto informático Fernando Molina denuncia una de las billeteras del equipo asociado al lanzamiento de Libra, que había movido parte del dinero, unos 4 millones y medio de dólares, a otra billetera, digamos. El 27 de febrero, un video de Manuel Terrones Godoy, del 19 de enero de este año, adelantaba el lanzamiento de Libra, y decía que Donald Trump no iba a ser el único presidente en lanzar una criptomoneda. Finalmente, el 28 de febrero, el New York Times reveló que más empresarios del mundo cripto recibieron pedidos de dinero para ver a Milei. Y también confirma que existió una propuesta que el diario a la cual el diario accedió, donde Hayden Davis ofrecía reuniones con Milei y asociación con el gobierno argentino a cambio de 90 millones de dólares en criptomonedas en 27 meses. Y agrega que pasados los 14 días, el presidente y su hermana se niegan a dar explicaciones de todo esto. Ningún Milei respondió a consultas hechas por The New York Times, ni Javier Milei ni Karina Milei. Así que, si quieren, pueden ir a la tapa del 1 de marzo del New York Times, donde ahí se publica una nota sobre el escándalo Libra de Milei en nuestro país. Claro. Ahora bien. ¿Es este un caso que se va a investigar? ¿En Argentina no? ¿No se va a investigar? ¿Es así tal cual? A ver, está abierta la investigación, pero el fiscal, que se llama Tayano, su hijo trabaja en el gobierno, es empleado de la jefatura de gabinete del gobierno argentino. Sí. Así que, ¿qué se puede esperar? Sí, claro. Eso por un lado. Además, pasaron, insisto, 14 días ya, o más, 15 días, y todavía no se han pedido secuestros de teléfono, no se ha citado a nadie para que preste declaración testimonial, lo único que ha hecho es solicitar informes a organismos que van a tardar meses en responder, y además hay una investigación en curso, una autoinvestigación en curso en la Oficina Anticorrupción, para ver qué fue lo que pasó. Quiero decir que esto es ilegal. De acuerdo a la ley argentina, un presidente, sea quien sea, no puede autoinvestigarse a través de un órgano que responde al Poder Ejecutivo Nacional. Eso tiene que hacer la justicia. Lo decís por la oficina anticorrupción. Claro, la oficina es la segunda de la Oficina Anticorrupción, es la que está a cargo de esta, entre comillas, investigación. Quiero recordar un detalle. Esta mujer trabaja en, o trabajó en el estudio del ministro Mariano Cunio Olivarona. Mariano Cunio Olivarona era abogado, o fue abogado hasta ser ministro, de Milei. O sea, claro, no sé claro. Si me explico. Otra que autoinvestigación. ¿Eh? A ver, yo lo que les puedo decir sobre este asunto es que prácticamente está confirmado que hubo una estafa, que sin Milei no había estafa, claro. Que hubo información privilegiada para algunos amigos, que el gobierno de Milei mintió al afirmar que era una investigación, una inversión de pymes o en pymes, que hay 100 millones de dólares trazables en cuatro billeteras, que es el resultado de lo que estafaron, que el gobierno fue informado por al menos dos expertos de que el Tech Forum que organizaban era una truchada, era fantasma, era una venta de humo, por decirlo claro, pero se continuó con ese evento, que también es está comprobado que el gobierno ha rechazado reunirse con los verdaderos profesionales del mundo de las criptomonedas, y también está comprobado que Novelli, Terrones y Davis fueron descritos como personas de muy floja reputación en el ecosistema criptomonedas. Es decir, su historial no habla de inversiones, por decirlo de alguna manera, profesionales. Claro. Ahora, en el capítulo Estados Unidos sí se puede pensar que algo puede pasar. Digo, pensando en estas declaraciones que hizo Mauricio Claver Carone, el enviado o el representante del Departamento de Estado para América Latina del gobierno de Donald Trump, que dijo que la justicia de Estados Unidos va a investigar este escándalo, apuntó a los que lo rodean también. Él dice que hubo personas estadounidenses defraudadas, que perdieron millones de dólares, que el tema es complejo y que obviamente habrá temas judiciales. Así es. Esto lo dice, una entrevista sí, que le dio al periodista Oppenheimer. Andrés Oppenheimer. Sí, exactamente. Así que habrá que ver. Sí, habrá que ver qué hacen. En la misma entrevista le preguntan si va a haber un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Argentina y dijo que no, que buscarían un tratado de comercio justo y equitativo. ¿Qué puede pasar en Estados Unidos? Digo, sobre todo viendo a Donald Trump cómo está actuando, lo del otro día con Zelensky, el modo, ¿no?, bueno, que tiene de manejarse. Lo de Zelensky, lo que ha trascendido de lo que pasó en el despacho Oval, sí, son los últimos 12 o 15 minutos de esa reunión. Sí. Yo pude acceder, me lo mandaron desde Madrid, a toda la grabación que duró casi una hora. Y en esa grabación lo que se ve, primero, es que fue un montaje realizado por la oficina de prensa de la Casa Blanca, porque reunieron a todos los corresponsales acreditados en Washington, ante el gobierno, los sentaron y pusieron adelante a Zelensky y a Trump, y a los costados había funcionarios del gobierno ucraniano que acompañaban a Zelensky, y del otro lado estaban el vicepresidente Pence y el secretario de Estado Pompeo. En un momento de la entrevista, porque eran preguntas que hacían los periodistas. Sí. Hablaba Trump, contestaba Zelensky, a Zelensky no lo dejaban ni contestar. Sí. Y en un momento un periodista le pregunta a Zelensky, te lo voy a decir porque es una cosa. Escúcheme, ¿a usted no le da vergüenza venir a la Casa Blanca sin traje? Sí. ¿Por qué no usa traje usted? Eso le preguntó. Sí. una cosa, una 50 minutos más o menos es, ¿no?, que dura en sí, total. Sí, 49 minutos. Claro, claro. 49 minutos y fracción. Bueno. Y es el vicepresidente Vance el que empieza a azuzarlo, sí, a Zelensky, cuando él describe todos los acuerdos que se habían firmado con Putin, en particular uno que fue por el primer cese al fuego en el año 2014, que se había firmado con entre Merkel, Macron, Putin y Zelensky. Sí. Ese cese al fuego sería roto por el presidente ruso en el 2020, territorios ucranianos. Entonces, Vance ahí lo increpa, le dice, pero usted a qué viene, usted es un irrespetuoso, habla de diplomacia, ¿cómo viene acá a hablar de diplomacia usted? Y ahí empieza, digamos, todo la discusión y el altercado que se produce, que fue una puesta en escena para poner en ridículo al presidente ucraniano, ni más ni menos. Sí, sí. Ha sido lamentable, digamos, ¿no? Exactamente. Porque esto de decir, usted está poniendo, como le dice Trump, usted está poniendo al mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial o algo así, yo me preguntaría, ¿qué hace Estados Unidos en Gaza con Israel? ¿Qué se piensan que está haciendo? Por ejemplo, sí, hablar de una Tercera Guerra Mundial. Ni hablar lo que pasó en los Balcanes hace años atrás, cuando Estados Unidos estaba detrás de Croacia, por ejemplo, fogoneando con armas, etcétera, etcétera, esa terrible y sangrienta guerra que no terminó en un holocausto de casualidad, que no terminó en un holocausto nuclear de casualidad, de casualidad. Y ahora puede pasar lo mismo. Bien. Ahora puede pasar lo mismo en Ucrania. Bueno, nosotros tenemos que cerrar acá, pero por supuesto que vamos a estar atentos a toda esta realidad. Por supuesto que a la vuelta de tus vacaciones podremos conversar. Me imagino que un poco te vas a desenchufar de las cosas, pero conociendo los bueyes no va a ser desenchufe total. Además, ¿eh? Tengo un largo viaje por delante. ¿Sí? Salgo el viernes y llego el sábado recién a primeras horas de la tarde a destino, así que te mandamos un abrazo grande y me puse poético al final. Seguro. Te deseamos felices vacaciones y a la vuelta conversamos. Bueno, cómo no, muchísimas gracias, que anden bien y nada, un gran abrazo para todos ustedes ahí y para toda la audiencia. Hasta la próxima. Buen descanso. Periodista Mario Bermúdez desde Argentina.